figa il guaguancó è qua. Que cabio si ve y dale chango. Caballero, ha llegado el titán rey del guaguancó. Y esto se ha puesto bueno porque no cuela mi coro, ay Dios. El titán soy yo. El titán del guaguancó. El titán soy yo. Federico, ponte duro que llegó Willy Colón. El titán soy yo. Y tú me pagas yo. Ahora, si no, si no yo te sueno, ay Dios. El titán soy yo. El titán. Camina, chaleco. ¡Ala, ala, ala! ¡Ala! ¡Oh, desgraciado! ¡Dale, chancleta, Federico! Lo pongo yo.